Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 29 de abril. Desde el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique se informa que desde el próximo lunes día 5 y hasta el 20 de mayo se podrán recoger las preinscripciones para participar en los cursos de verano de natación infantil. Los interesados se deben de dirigir al edificio de la piscina municipal climatizada en horario de mañana de 9 a 1 y de tarde de 4 a 8. El resguardo de la preinscripción llevará un número asignado que después del sorteo público determinará el día y la hora para formalizar la inscripción en los cursos. Dicho sorteo se va a celebrar el miércoles 21 de mayo a las 12 del mediodía en la sala de usos múltiples de la piscina municipal climatizada, publicándose a partir del jueves 22 de mayo en el Ayuntamiento de Ubrique y también en la propia piscina municipal las listas con el orden de inscripción e indicándose en las mismas el día y la hora en la que se deberá de acudir a la piscina municipal para realizar las inscripciones. Estas inscripciones con reserva asignada darán comienzo el próximo 28 de mayo. En caso de que no se recogiera un número de preinscripción infantil, se deberá de esperar hasta la jornada del 16 de junio. Los cursos de natación infantil para este verano 2014 están dirigidos a niños con edades comprendidas entre 1 y 13 años y se van a desarrollar entre el 23 de junio y hasta el 29 de agosto en dos turnos, de 11 a 12 y de 12 a 1. Se establecen diferentes periodos y quincenas de lunes a viernes, una primera quincena del 23 de junio al 4 de julio, una segunda quincena del 7 de julio al 18 de julio, una tercera quincena del 21 de julio al 1 de agosto, una cuarta quincena de solo 9 días del 4 de agosto al 14 de agosto y una última quincena del 18 de agosto al 29 de agosto. También se han fijado 3 niveles para peques de 1 a 2 años, natación infantil de 3 a 13 años y natación educativa para niños y niñas con necesidades educativas especiales. En cuanto a las tasas para estas actividades deportivas, en lo que se refiere a los cursos con una duración de 10 días, con tarjeta deportiva tendrán un coste de 15,70 € y sin tarjeta de 20,40 €. Y para el curso fijado del 4 de agosto al 14 de agosto con una duración de 9 días, con tarjeta deportiva tendrá un coste de 14,15 € y sin tarjeta de 18,35 €. Cambiamos de asunto. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy un comunicado donde se recuerda que en la tarde de hoy martes a las 7:30 en el IES Los Remedios tendrá lugar la presentación del audiovisual sobre Ubrique durante la Segunda República dentro de los actos organizados por Izquierda Unida y el Partido Comunista de Ubrique y que tiene por título Ubrique 1934, tiempo de cambios. Este audiovisual ha sido realizado por el doctor en Historia y miembro de Papeles de Historia, Fernando Sigler Silvera, y en él se hace un repaso somero a diferentes hechos históricos sucedidos en nuestra localidad durante el año 1934. El audiovisual cuenta con la locución de Mercedes Gómez y ha sido editado por el integrante de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Manuel Ramírez, en un archivo de 17 minutos y medio. La proyección de este audiovisual vendrá precedida por una breve ponencia de Fernando Sigler que versará sobre Ubrique en 1934. Por último, indicar que debido a un problema técnico ajeno al autor y a los organizadores, el acto de presentación del libro de Luis García, que tenía previsto también realizarse en la jornada de hoy acompañando a la presentación del audiovisual, ha sido suspendido, aunque se espera que se realice en fechas próximas. En relación con este mismo asunto, en la jornada de hoy martes, el autor de este audiovisual, Fernando Sigler, nos ha destacado los contenidos del mismo. Pues se han ido haciendo audiovisuales conmemorativos de los 80 años de cada uno de los años de la República. Entonces ya lo hicimos con motivo del el año 2012 y ahí hablamos sobre el bienio reformista, sí, lo que ocurrió en Ubrique en el año 32. El año pasado hicimos un audiovisual sobre el año 33 y este año, en el 80 aniversario, hacemos un audiovisual sobre lo que ocurrió en Ubrique en el año 1934. Es decir, que cada año estamos analizando un año de la Segunda República Española. Entonces, hoy toca, por una parte, yo hablaré brevemente, haré una introducción histórica sobre los acontecimientos políticos y sociales de la España de la época, y luego

También se va a desarrollar ese día un desfile del ejército francés a partir de las 8:30 con visita a las barriadas participantes en el concurso de decoración. También a las 8:30 tendrá lugar la visita del jurado a esas barriadas participantes e inscritas en ese concurso. Ya en la jornada del domingo 4 de mayo a la 1:00 p.m. en el centro de la Avenida de España se conocerá el fallo del jurado del concurso de decoración de barriadas y se procederá a la entrega de premios a las asociaciones ganadoras y posteriormente se va a desarrollar un acto de clausura a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Del mismo modo, les recordamos que hasta el próximo domingo 4 de mayo se sigue desarrollando la Ruta de la Tapa, con degustación de tapas típicas en los establecimientos de restauración colaboradores. El precio de la bebida más la tapa a elegir entre dos será de 2,50 €. Los establecimientos colaboradores con esta Ruta de la Tapa son la Tasca de Juande, Las Cuatro Esquinas, Bar San Juan, De Vinos, El Albero, Restaurante Lorenz, El Laurel de Miguel, Anca Juan, Bar El Prado, Peña Sevillista Despacho de Vinos, Peña Bética, Restaurante Bristol, La Abacería, Venta Cabezas y Venta Ocuri. Por último, también podemos destacar que la Oficina Municipal de Turismo ha informado hoy sobre los datos del número de visitantes que acudían a nuestra localidad durante la pasada Semana Santa. Laura Calvente, técnico de turismo, ha informado que se ha producido un aumento del 45% del número de visitantes con respecto al año anterior. Pues la Semana Santa muy bien porque, bueno, hacía varios años que no teníamos un buen clima, ¿no?, que acompañara. Y pues este año han sido 1.163 visitas las que hemos recogido en la semana, ¿no?, de lunes a domingo. Y esto supone, con respecto al año anterior, un 45% más que la Semana Santa del año anterior, ¿no? Es una cifra, pues, súper positiva, ¿no? Es casi el doble que el año anterior. Se ha notado muchísimo, vamos, el flujo constante de visitas a la oficina. Y bueno, quería varias cositas que ha tenido de especial esta Semana Santa, ¿no? Una ha sido que hemos estado ofreciendo el gañote para promocionarlo. Es nuestro dulce típico, ¿no? Es único y es originario de Ubrique y bueno, es un detalle que el visitante pues le ha encantado y también, bueno, pues pensamos que ayuda a reforzar la imagen que se lleva el turista de Ubrique. Y bueno, hemos dado 900 gañotes durante toda la Semana Santa. Hicimos una estimación de visitas de los últimos años y en función de eso pues fue el encargo a las distintas pastelerías y panaderías de Ubrique. Y bueno, lo hemos estado promocionando durante toda la Semana Santa. Casi todo el que se le daba a degustar, pues lo degustaban en la misma oficina y pues preguntaban dónde podían adquirirlo. Y todos los gañotes llevaban la publicidad del sitio donde ha sido elaborado, así que era fácil localizar dónde poder comprarlo. Normalmente estaban alojados en la sierra, en la sierra de Cádiz, en casitas rurales, o bien, bueno, en las casitas rurales que hay alrededor de Ubrique, y o bien en pueblos cercanos, lo principal. Y bueno, se trataba sobre todo de familias que vienen pues con más tiempo que el que viene normalmente en grupo. Es un turista más interesado en contactar con, bueno, en conocer las tradiciones, en investigar, en curiosear sobre el pueblo, y sí que dispone de más tiempo, eso viaja en familia, y sobre todo, bueno, el 25% de esos turistas han sido de procedencia regional de Andalucía, ¿no? Después le sigue Madrid, Castilla y León, País Vasco y Cataluña. Es el recuento, ¿no?, de las principales comunidades. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.